desde Tandil estamos hasta las 12:30 por LU32, la radio joven del centro de la provincia de Buenos Aires, y tiempo de codearnos con la cultura, una cultura que es bastante dura en este caso, ¿no? Una cultura de piedra, me pregunto, Patricia, ¿con quién estamos? Bueno, está contribuyendo a la cultura de Tandil, como lo decía Luis, el señor Eduardo Rodríguez del Pino, aquí con nosotros, licenciado en escultura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, docente actualmente en el Instituto del Profesorado de Arte de Tandil, participó en numerosas muestras colectivas en el país y también en distintos países, en Italia, en España, tuvo diversos premios a todo nivel, municipal, provincial, nacional, y está aquí con nosotros, es escultor en piedra y es un referente de Tandil. Y también de Olavarría, de esta actividad con gran trayectoria. Eduardo, muy buenos días, bueno, muy bienvenido. Y está bien que dijiste Eduardo Rodríguez del Pino, porque también usted tiene Eduardo Rodríguez. Exactamente. Claro. Que a veces nos que estuvo trabajando social. Acá y lo conocemos. Exactamente. Claro. Claro. Y también involucrado con el mundo de la cultura, Eduardo, ¿no? Desde siempre. Ah, nuestro sí, Eduardo Rodríguez. Sí, Eduardo. Bueno, Eduardo, realmente increíble, ¿no? Sus obras están en diferentes museos de todo el país, ¿verdad? En varios, sí, sí. Y a veces uno dice, bueno, ¿cuánto es importante el lugar? Bueno, uno puede decir, bueno, en el norte, en Jujuy, en distintos lugares. Incluso hay obras en Olavarría, en lo que sería el campus universitario. Eso lo iba a decir, en lugares sí. Abiertos también. En hay lugares abiertos, suyo. En La Plata, que fue una cosa importante porque se cumplió el centenario de La Plata en un momento muy difícil, que fue el año 82, uh-huh. Y se postergó todos esos festejos por la crisis de las Malvinas, prácticamente la caída del gobierno militar. Y recién en el año 83 pudimos hacer una obra, para mí fue la primera experiencia, porque en ese tiempo era más o menos joven, una obra de acero, que es un homenaje a los inmigrantes, a todos los que de alguna manera construyeron lo que es La Plata, ¿no? La ciudad de La Plata, una ciudad muy, muy pensada, muy racional, muy de estudiantes, muy de investigadores, de artistas, con una gran movida cultural, y yo me sentí muy bien de que la colectividad italiana, sin bien yo no tenía vínculos, porque no, mi ascendencia es... ¿Qué ascendencia? Gallega. Digamos, o española, pero la colectividad italiana, a través de un concurso, bueno, eligió una obra mía, y está en la Plaza de Italia, que es un hito, creo que es la primera obra, digamos que tengo un sesgo contemporáneo, uh-huh. O vinculado al arte contemporáneo, y no es el monumento tradicional, figurativo, pero tiene una connotación simbólica de unidad, que ellos aceptaron muy bien esa interpretación, ¿no? ¿Por qué la piedra, Eduardo? Sí. ¿Y actualmente por qué la piedra? ¿Por qué la piedra? Y la piedra porque vine a Tandil, o vine a esta región, y encontré la piedra, y encontré el granito, y encontré los picapedreros. ¿Cuánta historia hay, ¿no? ¿Cuánta historia? Sí, digamos que hay más de 100 años de historia acá en Tandil con el trabajo de la piedra. Y yo tuve, antes de decidirme venida a Tandil ya a trabajar como docente en el Instituto de Arte, un conocimiento de lo que había sucedido acá, no solo con el trabajo en la piedra, sino lo duro que había sido y la lucha de los trabajadores de la piedra, las luchas de reivindicaciones laborales, ¿no? Sociales. Eran el trabajo, eran todos malos, eran todos anarquistas, eran comunistas, eran todos esas personas que no aceptaban nada, lo tuvieron que aceptar hasta que se dieron cuenta que había posibilidades de exigir, y llegaba la época del centenario, y había mano de obra, había que trabajar en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades para poner adoquines, qué sé yo, y ellos exigían, porque eran explotados como en cualquier lugar del país, del mundo, en esos ingenios, y pagaba con plecas o bonos, era así. Bueno, conocí esa historia a través del libro Diogonario. Claro, y esa historia usted lo estimuló para empezar a trabajar la piedra, digamos, se quedó como enganchado en esa historia. Sí, y cuando los vi trabajar a ellos, porque esto lo conocí cuando yo todavía estaba en La Plata, cuando los vi trabajar a ellos me pareció una maravilla. Me pareció lo más racional para trabajar la piedra. Claro. Porque todos sabemos lo que está sucediendo ahora con las canteras. Bueno, hay una manera de industrialización de la piedra, de exigencia de mercado, de utilización. De generar valor agregado, más que nada, ¿no? Y de generar un valor agregado muy, muy... Bueno, pero en aquel tiempo también se había valor agregado. Claro, se hacían los adoquines, por ejemplo. Se hacían los adoquines, pero también se hacían los ornamentos para los edificios. Sí, sí. Los grandes edificios de la Ciudad de Buenos Aires. El Congreso Nacional está hecho, está trabajado en granito, sí, está hecho por gente Congreso. De acá y de la región. Y en todas las ciudades. Y el de Aguas Argentinas también, ese edificio tan impresionante. Inmenso. Acá tenemos, acá en Tandil, tenemos un montón de ciudades del interior y vemos granito, granitullo, como los adoquines, sí, chiquitos, eso, en todos lados. ¿Cuál es la piedra más dura para trabajar? Y yo diría que es granito. Sí, puede ser que haya algunas otras, pero andan en un valor cercano a 8 y el diamante es 10, 7 y algo, si no me equivoco ahora, en una escala de compra. Pero es dura, pero también es noble. Sí, sí. Digo, es maleable, se puede trabajar bien. Exige buena herramienta, exige no romperte las manos, sino que hay que trabajarla, yo digo, con cariño, con amabilidad, como claro, la hacen ellos. Con amor. Con amor. Ustedes, por ejemplo, conocen lo que es el mármol, incluso puede ser la dolomita, que son más blandos. Cuando el mármol es una demostración de que es blando, cuando vos vas a un edificio con unos cuantos años y ves que los mármoles están gastados. Sí. Tienen concavidades. Es cierto, vas tomando la forma. A veces en la calle 100 años y no lo gastás, en tu último caso lo lustrás, parece. Claro. Le parece que le pasara cera. Pero hay una diferencia. Eduardo, hace poco tiempo, en fines del año pasado, usted presentó un documental muy interesante. Háblenos de este documental, Las manos de la eternidad, ¿no? Sí, sí. Eso fue, Las manos de la eternidad, fue un título del autor de la película, del documental, porque me parecía que era como muy grandioso eso. Bueno, pero tiene que ver esto de alguna manera rescatar, no el trabajo mío, yo creo que el director es Beto Gauna, es un argentino que se fue en los 70 y algo a España, ya en una época muy difícil, pero es muy tandilense, muy de rescatar todo lo que las raíces de acá, las raíces de Tandil, y el tema de la piedra para él es apasionante. El tema del trabajo de los picapedreros, por el trabajo, pero por las luchas. Claro. Hay reivindicaciones que él las tiene. Claro. Y a él le llamó la atención. Ha marcado mucho eso de las luchas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que fue... Llegaron a tener, en los años principios del siglo, 1908-10, cerca del centenario, casi los mejores sueldos del país por sus luchas. Llegaron a tener una cosa así, habiendo sido explotados terriblemente. Después lo perdieron. Sí, sí. Bueno, Beto Gauna toma toda esta historia y me conoce a mí y ve lo que yo estoy haciendo, no solamente yo con la piedra, sino mi vinculación, claro, con los picapedreros, con los viejos picapedreros, sí, que el más joven debe tener 70 y tantos años. Bueno, entonces empieza a armar durante, trabajó como 3 o 4 años. Para este documental. Para este documental, sí. Un documental de casi 50 minutos, yo pensé. Ah, bueno, un documental más o menos largo. Importante. Yo pensé que iba a ser 10 minutos, pero un día me llama, sí, y me dice, tenés que buscar un salón grande y que tenga sillas. Digo, ¿sillas para qué? Y porque es largo. Para que se sienten tranquilos. Bueno, yo sinceramente creo que a Beto le gustó mi obra, pero creo que más le gustó el vínculo que yo había hecho con la historia, sí, y con los maestros picapedreros. Yo digo, son para mí los maestros. Y para mí fue el encuentro, yo diría que a nivel profesional, una de las cosas más lindas que me sucedió, sí, en la vida, ¿no? Sí. De poder encontrar y armar este proyecto, trabajar varios años juntos. Hoy no estamos juntos como en un taller, pero estamos juntos porque nos vemos, sí, siempre. ¿Y cuál es su mayor referente, digamos, como maestro, ¿no? Que lo haya usted, lo tenga como... el gran ídolo o alguien que usted quiera mucho y respete, así con nombre y apellido. Y Jesús Duarte y Alfredo Fadón. Con ellos yo tuve, porque cuando iniciamos el taller, primero fue una cosa entre casa, nos juntamos, hubo algún como guiño, digamos. En ese momento estaba Rubén Bededer acá, después estuvo en el cargo de cultura municipal. Primero empezamos de una manera informal, después, bueno, sí, vamos a buscar, claro, cómo financiamos, cómo le pagamos unos pesos a estos maestros, claro, que eran grandes ya. Sí, claro. Y ahí participó, yo digo, y siempre lo agradezco a él, a Roberto Mullerón, que fue también el ministro de Trabajo de la provincia, sí, de Tandil, que nos apoyaron mucho, nos subvencionaron un lugar para trabajar durante 3 años, después vino la crisis, bueno, todas esas cosas. Pero se armó porque nos unimos y tuve que armar el proyecto. Viste, cuando vos tenés que armar un proyecto y presentarlo para que te den subsidio, tenés que escribirlo. Exacto. Justificarlo. Seguro. Pero lo armé con ellos. Yo no me mandé como una persona que sí, viene de la universidad, sí, y se me ocurre a mí. No. Lo armé. Venía avalado con... Con ellos, con no, grandes. Y ellos me decían tal cosa y yo fui... Sí, de hecho tuvo otro peso, ¿no? Un cruce arriba, muy lindo. Claro. Y ellos lo sintieron también. Entre la persona que viene de una academia, que tiene la suerte de estudiar no solamente la Facultad de Bellas Artes, sino que yo hice el secundario de Bellas Artes en La Plata, que depende de la universidad. Sí, sí. Entonces tenía, yo digo, entré al edificio de la Facultad de Bellas Artes o del secundario a los 12 años para hacer el secundario y salí, qué sé yo, ¿Y qué trayectoria, Eduardo? Porque su obra es latinoamericana, podríamos decir. Porque está, pero he hecho, usted porque tiene la humildad de los grandes, no, como no, ya hablamos. Me gusta, y a veces soy medio como... Pero está en La Habana, en de Bolivia, perfil bajo, en realidad, ¿no? Porque sí, como todo artista, ¿no? Sí, seguro, como todo seguro, para adentro, y no siempre tengo momentos así de... Me siento bien cuando estoy ahora, por ejemplo, sí, quizá me siento bien con trabajos grandes, qué sé yo. ¿Cuál fue el trabajo que más satisfacción le ha dado? ¿Tuvo qué obra? Recientemente un trabajo que fue por pedido, digamos, que me lo encargaron. Sí. Ah, sí. Fines del año pasado, un homenaje a un futbolista de Tandil, que está casi en la entrada de la ciudad, una gran piedra tallada, el señor Domingo Pastor, un futbolista de los años 60, qué sé yo, y que hice una cosa que a mí me gustó. ¡Qué barra! Son las manos atajando la pelota en la esquina del arco. Dicen que los que saben de eso, que es más difícil sacarla de ahí que de otro lado. El rincón de las ánimas. Qué lindo, vamos a mirarla. Eso me motiva. No me motiva tanto ponerme a trabajar en cosas chiquitas, en cosas como para pensar en venderlas. La verdad que no. Así que hace trabajo por encargo también. Sí, me gustaría hacer todos los meses, cada 2 meses uno, pero no es fácil. No es fácil. Seguro. Claro, claro. Y muchos trabajos que surgen en institucionales, como esos proyectos que con la universidad local, ¿no? Usted tiene un taller, ¿no? Yo tengo un taller en mi casa. Pero hay un taller de picapedreros de escultores, sí, que yo orgánicamente ahora no formo parte. Ajá. Voy, estoy, conozco a toda la gente que va. Tampoco en este momento, que yo hago una crítica, que hago bien a los chicos, sí, a los chicos que coordinan el taller, que no hay un picapedrero en el taller. Entonces se transforma en un taller de picapedreros. Sin picapedreros. Sin picapedreros y se trabaja mucho a máquina, claro, que también yo la uso la máquina. Pero ¿y ese taller Corazón de Piedra? Esa es una marca mía. Ah. Esa es una marca mía. Cuando creamos este taller, el primer nombre que le pusimos, Corazón de Piedra, pero ahora es Escultores y Picapedreros del Tandil. Ajá. Claro. Lamentablemente se va perdiendo esta cosa del picapedrero de punta. De punta. De punta y masa, y maceta, y ¿no? Masa, sí. Claro. Tenemos el monumento de nuestros picapedreros allí en Sierra Chica, no sé si tuvo oportunidad de verlo. El que está allí en la curva de Sierra Chica, en la S, como le dicen muchos, en el camino entre el camino de los pueblos, entre Sierra Chica y Olavarría, allí está el monumento a los picapedreros. Se me fue, no sé si lo... Pero qué raro, ¿no lo hizo usted? No, porque ese debe ser mucho más viejo. Sí, sí. No, es un monumento, tendrá un par de años ya, unos 10, 15 anterior, años por lo menos tiene ya, el monumento a los picapedreros. ¿No te acordás, yo no me acuerdo... Bueno, si algún oyente se acuerda que nos lo seguramente nos van a decir algo. Yo tuve una época en Olavarría, trabajando en el profesorado de arte que está en Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo, claro. Ahora está donde estaba el Automóvil Club. Estaba el AMCO, el Automóvil Motoclub. Sí. Sí. Pero no me acuerdo si en esa época o fue posterior. Bueno, sí, una forma de reivindicar a estos picapedreros que hacíamos parte de la historia hace algunos minutos, sí, nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Aquellos que vinieron y pusieron todo, la garra, el tesón, conocieron el trabajo, conocieron los derechos laborales. Sí, sí, lo vi o no lo vi, porque se te cruzan cosas. Seguramente, dices, seguramente. Sí, claro, claro. Y a veces, Pero se lo nota, la verdad que, ahora que lo conozco personalmente, ayer un poco leyendo su biografía y su historia... sabiendo que lo íbamos a entrevistar hoy, se lo nota un hombre muy feliz a usted. Tengo conflicto con cualquiera. Pero se lo ve muy risueño. Porque cuando hablo, digamos, hay una cosa que es especial, hablar de esto y hablar no solamente, no de la escultura, sino de esta situación de Tandil de los Picapedreros, a mí me encanta. Claro, la descubrí a través de libros, y de libro de Nario, de Hugo. Sí. Pero después la viví acá. Claro. Ahí yo nombro a dos personas que trabajamos juntos, pero Duarte, Fadón, pero está Catoni, que es otro viejo de 80 y tantos años, que es como, no sé. Y después hay dos muchachos jóvenes, yo diría que son los únicos que quedan como alrededor de 40 años que están en el oficio. Después los otros son escultores que trabajan con la máquina, qué sé yo, pero sí, ya sí. No hay una forma. Sí, es una pena porque, más allá de que puedas tener mercado o no, aunque creo que ahora lo tienen, es muy difícil, viste, volver a trabajar con las exigencias y las urgencias que hay. Con los tiempos de los demás. Pero los jóvenes, estos dos jóvenes que están trabajando, que lo puedo nombrar, Ariel Díaz y Darío Guayanes, están cobrando muy bien, y antes le pagaban a esa gente como cualquier albañil. Ahora se puede vivir del arte, que esto está bueno. Eso se puede, no, ellos viven, yo diría más bien, del trabajo en la piedra, porque pueden hacer un ornamento, pueden hacer una pirca, pueden hacer el interior de una casa con estufa, con lo esas que cosas sea. La construcción más bien cara pide, y es algo muy exclusivo, que no lo pueden hacer, no lo hace mucha gente, Eduardo, lo hace mucha gente bien. Eduardo, le quería preguntar ya, como para ir finalizando nuestra charla, porque tenemos un montón de invitados aquí en esta mesa de trabajo, y es un tema apasionante que nos gusta, porque además yo llevo partecita de sangre de Picapedreros también. ¿Cómo ve esto que, de pronto, el surgimiento de Tandil tiene mucho que ver con la explotación minera, y que hoy por hoy esas propias explotaciones, con la ley de paisaje protegido, están un poco a punto de cerrar sus puertas? ¿Cómo ve esa medida? A mí me parece que estás bien, porque además, primero, las sierras son chicas. No tienen altura ni de las sierras de Córdoba. Se nota mucho, y además están muy pegadas a la ciudad. Son muy visibles. Creo que ustedes no tienen tanto problema, porque no las ven de la ciudad, ¿no? No, simplemente aquellos que viven en el lugar de sierra, ¿no? Pero, claro, sí. Y acá me parece que sí. Y está después toda esta transformación o esta reutilización de la cantera como espacios de... que ya hay proyectos, hay canteras que tienen proyectos para... de preservación de medio ambiente, de... cosa que usted ha respetado mucho, la naturaleza. Y a mí me critica porque dice, pero vos trabajás la piedra. Bueno, pero la escala que uno trabaja la piedra no es la escala... Sí, obviamente no es la magnitud de la explotación minera. O la racionalidad que nosotros podemos usar, o qué sé yo. Bueno, la verdad que un placer ha sido para nosotros tenerlo aquí. Yo lo que quería hacer, vos sos de Sierra Valle y vivís. Exactamente. No, ahora no, pero prácticamente... Hay gente conocida ya que vienen del arte, Fite. Víctor Hugo. Sí, obviamente, gran amigo. Nora Sola también, Y por ahí está Aitala también en el arriba. Claro. Hay una señora que ha hecho varios monumentos, Rodríguez, que no me acuerdo el nombre. Daniel Fite, yo dije Víctor Hugo, es Daniel Fite. Así que y pronto supongo que los voy a visitar. ¿Suele visitar Olavarría con frecuencia, Eduardo? Sí, no recuerdo si estuve antes de fin de año o después de fin de año, pero siempre tengo ganas de ir, a veces no estamos tan cerca, ahora, ¿no? Hay ganas de que este documental lo podamos mostrar, estaría buenísimo. Puede ser en la escuela de arte o en algún otro lugar o en el, bueno, o el centro cultural, o sea que está o también allí, sociales, o hablar con sociales. Benjamín o alguien, no, pero, o con su tocayo, el propio Eduardo Rodríguez, podemos gestionar desde allí. Allí estaremos, esperemos que bueno, te agradezco. Bueno, pues nosotros le agradecemos, Que sigamos rescatando la piedra. Con todo muchísimas gusto. Muchísimas gracias. Bueno, qué lindo todo esto, ¿no? Da para charlar muchísimo. Pero muchísimas claro, gracias, Eduardo, muchas gracias, Eduardo. Realmente, qué lindo que es esto de descubrir personalidad de gente involucrada con la cultura, con el arte, precisamente. Y hoy, gracias y merced a la labor que hemos desempeñado aquí junto al licenciado Carlos Ricomaño, hoy tenemos la visita de tantos otros. Bueno, hablamos recién de los Picapedreros, que en su gran mayoría eran gringos, Patricia. Claro, eran de Italia. Muchos venían desde Italia porque estaban acostumbrados a trabajar esto. Seguro. Entonces empezaron a explotar la piedra. Sí. Esos Picapedreros llegaron y se radicaron aquí. Pero también vinieron los vascos. Vamos a estar hablando en un ratito, luego de la pausa, de la inmigración vasca. Un vasco invitado aquí para hablar de cómo se radicaron aquí en Tandil, porque los vascos, a diferencia de tantos otros inmigrantes, no se quedaron cercanos a los puertos. Ellos se fueron a otros lugares, a Chascomús, vino aquí a Tandil. Hay tanto para hablar de los vascos, en un ratito te lo prometo aquí entre amigos. Quédense entre amigos a M1160, LU32, Radio Olavarría.